mi vida quedó en silencio desde que tú no estás. Se secaron mis lágrimas de tanto llorar. Mi vida quedó vacía, me lo aclara el pensamiento. Va y viene en movimiento para decirte esto. ¿Cómo recuerdo de ti cuando en las tardes yo se marcha a dormir? ¿Cómo recuerdo de ti cuando los niños no juegan más allí? En el viejo salón donde solía leer, donde me es imposible de nuevo ver tu hermosa figura de aquí para allá. Se me agita el pensamiento para decirte esto. ¿Cómo me acuerdo de ti cuando en las tardes yo se marcha a dormir? ¿Cómo me acuerdo de ti cuando los niños no juegan más allí? Se marcha a dormir. ¿Cómo me acuerdo de ti cuando los niños no vuelan más allí? ¿Cómo me acuerdo de ti cuando en las tardes eso se marcha? ¿Cómo me acuerdo de ti cuando los niños no vuelan más allá?